No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Algo harías? Joder, no te puedo decir nada. ¡Que te calles! Que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena. Por eso te protejo. Te quiero, nena. No me dejes. Eres una mala madre. Eres una mala esposa. Eres una mala hija. Que no me dejes. Que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes. Tramas. Sabes que justo esto, juro que no fue ensayado, pero cerrás con dos términos que era el motivo de esto que ahora viene como pregunta. Sexo, género. Uh-huh. ¿De qué se habla cuando se habla de sexo? ¿De qué se habla cuando se habla de género? Porque a veces parece que las fronteras no están lo suficientemente aclaradas, más allá de definiciones que asocian genitalidad con sexo y otras problemáticas con género. Si lo ponemos de una forma muy sencilla, sexo, vieron que en los documentos de identidad te preguntan el sexo. Y eso tiene más que ver con tu sexo de origen, tu biología y tal, ¿no? La cuestión de género remite a otra cuestión que no tiene que ver directamente con la biología, sino con las formas sociales y culturales en las cuales construimos estos mandatos, estos estereotipos, estas fronteras entre lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, las mujeres tenemos la capacidad de procrear, de gestar, de amamantar. Perfecto, eso forma parte de nuestra biología y de la capacidad que nos da una cierta genitalidad. Pero nada en esa biología indica que solo las mujeres podemos cuidar o criar a nuestros hijos. Claro. Eso ya no es biología, eso es cultura. Los niños, las niñas pueden ser cuidados y criados por una cantidad de personas, por hombres también, por mujeres que no sean sus madres biológicas. O sea, la diversidad de personas que pueden ofrecer ese tipo de atención es enorme. Y ahí es donde juega el género, digamos. La concepción, la mirada de género, la perspectiva de género es la que trata de indicar que eso que se ha construido como tarea femenina a partir de un rasgo biológico es cultural y no biológico. Entonces, es por ese lado, eso es algo un poquito teórico por ahí, pero lo que estamos hablando es de unas formas de construir identidades, no de una manera, no de una diferencia sexual biológica. Desde muy chica, Eleonor escuchó ideas contradictorias respecto de qué significaba ser una niña. Creció entre la imagen de Mafalda y la de Susanita cuando más de la mitad de las mujeres todavía no trabajaban, pero ya comenzaban a poblar las universidades. A veces escuchaba a algún pariente desafiar a su padre, casi como cuestionando su virilidad, para cuando el varoncito. Entonces percibía que a sus dos hermanas y a ella, el hecho de ser niñas las ubicaba en un lugar deslúcido frente al canon imperante de procrear varones. En los años 70, las niñas no fantaseaban con ser presidentas, policías ni futbolistas, pero ya había directoras de cine, médicas y arquitectas. Cuando nació su hija, su valiente compañero casi se desmayó de pánico en la sala de parto impactado frente al tamaño de la aguja de la anestesia peridural. Eleonor y sus amigas estudiaron a la par de sus contemporáneos. Trabajaron, criaron hijos, manejaron su dinero, viajaron. Reconocen que respecto de sus abuelas han recorrido un largo camino, muchacha, pero también que sus hijas son bastante más autónomas que ellas. De vez en cuando se preguntan por qué hay tantos varones perplejos, y aunque muchas son sociólogas, aún no pueden predecir cuánto tiempo más llevará poder vivir las transformaciones de género sin violencia y con alegría. Cita tomada de Mitomanías de los sexos, las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. La mencionaste hace un momento cuando hacías referencia a esa visita o trabajo en una escuela, y otra de las palabras claves que tenía acá apuntadas es precisamente educación sexual integral, que así como aparece cada uno de los términos, suenan claros, casi no dejan margen para la duda, pero cuando lo bajamos a este conjunto de tres palabras, educación sexual integral, en este marco de cuestiones que estás estudiando, que estás reflexionando, ¿qué pasa con la institución escuela u otras que se hacen cargo o debieran hacerse cargo de esta problemática? Es muy interesante traer este tema y te agradezco que lo traigas, el tema de la educación en sexualidad y la educación sexual integral, porque básicamente, digamos, así como tallamos estos estereotipos sobre lo femenino, sobre lo masculino, también parte de las ideas que circulaban en las escuelas era que de la sexualidad no se hablaba. Y cuando se decían cosas como esas, o cuando se actuaban de esa manera, lo que parecía, el discurso que estaba por detrás, era algo malo de tener porque acá no deberíamos hablar. Cuando en realidad lo que había muchas veces, y sigue habiendo, son perspectivas muy moralizantes sobre la sexualidad. Que, bueno, lo que ya conocemos, que habría que tener abstinencia, que solamente la sexualidad era legítima dentro del marco del matrimonio consagrado, solo estaba bien y normal la heterosexualidad, pero la homosexualidad vendría a ser un desvío o algo así. O sea, había una cantidad de pautas que eran educación sexual, pero no era educación sexual integral. Integral, claro, ahí está la... Claro, te enseñaban y trataban de mostrar que había un sujeto ideal que era el que construía su sexualidad de esa manera y no de otra. Cuando uno habla de integralidad, y por suerte ahora las escuelas lentamente se están abriendo, tenemos una ley de educación sexual integral, hay un programa muy importante en el país que ha producido materiales, formación docente, una cantidad de dispositivos muy interesantes, por suerte ahora se está pudiendo mirar de otras maneras, donde se integra la perspectiva de género, se integra la perspectiva de los derechos. Los chicos y las chicas tienen derecho a tener información y reflexionar y ser escuchados, a que las escuelas ayuden a prevenir la violencia de género, que ayuden a acompañar las emociones de los chicos, las chicas, que ayuden a que se cuiden mejor. Entonces, no es el susto, el terror de lo que les puede pasar si tienen relaciones sexuales, sino el aprendizaje permanente desde que son chiquitos a cuidar su cuerpo, a respetar su intimidad, a poder decir que no frente a situaciones que no les son agradables, etcétera, etcétera. Y yo realmente creo que la escuela tiene un rol enorme, más allá de lo que dicen las leyes, afortunadamente en nuestro país y en el conjunto del marco de los derechos humanos, pero también creo que las familias lo tienen. Y que nosotros y nosotras como adultos también tenemos un desafío ahí. Y yo estoy convencida que nuestro libro Mitomanías de los Sexos es un libro de educación sexual para adultos. Aprobada en 2006 y anclada en una perspectiva feminista y diversa, la educación sexual integral aborda temas como los roles de género, las violencias machistas y el placer como parte central del ejercicio de la sexualidad. Sin embargo, en 2016, el presupuesto destinado a la educación sexual integral fue la mitad que el asignado el año anterior y llegó después de agosto, por lo que se pudo ejecutar solo una parte. No hubo reimpresión de los materiales, los cuadernos, los videos, ni la guía institucional. La circulación del material digital fue escasa. A mediados de 2016, se vencieron los contratos de quienes trabajaban en ese programa y no se los renovaron a todos. Por otro lado, con la excusa de federalizar, desde 2017 el Estado Nacional se desliga de responsabilidades, le encargó a cada jurisdicción la gestión de programas educativos y le trasladó las partidas presupuestarias. ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. ¿Y crees que sabes qué pieza es? Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto... De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. que la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ay, tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta: oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra? Y dice, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes. Que te quede más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? ¿Que te has justificado por estudiar una ingeniería? Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado? ¿Que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho? A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí. Sí. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Así dicho, ¿no suena provocativo? Yo es que estoy segura que, o sea, en algún sentido, educación sexual no, porque también es como la educación sexual, no es, hay que desligar la idea de sexualidad y genitalidad. O sea, cuando uno piensa en sexualidad no está pensando solamente en coito o en genitalidad, está pensando en cómo vivimos nuestros afectos, nuestras emociones, cómo son nuestras relaciones de familia, de género. Está pensando en una cuestión muchísimo más amplia que hace a nuestra salud, a nuestro deseo, a nuestra integridad y a nuestra contacto con nuestra propia emocionalidad y afectividad. Y yo creo que, dicho así, no es lo mismo que es, o sea, pensar en un libro técnico de... Claro. Una vez me hicieron una entrevista que parecía que dije, chicos, yo no soy sexóloga, soy socióloga. Eran preguntas muy detalladas de prácticas y eso sí que no lo da el libro. Eleonor Faur es doctora en Ciencias Sociales, recibida en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Faur investiga sobre las relaciones de género, las familias y las políticas públicas. Dictó cursos y seminarios de posgrado en políticas sociales con perspectiva de género en diversas universidades del país y del exterior, entre las que se cuenta el programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Sé que tenemos poquito rato y a lo mejor esto abre una carpeta que desborda de perspectivas, de abordajes y de reflexiones lúcidas como las que te agradezco el que nos hayas hecho compartir hasta aquí. Mencionaste la escuela, mencionaste la familia y pareciera que hay otra institución que en este tiempo que algunos denominan de la sociedad de la información, que algunos denominan con otras menciones más tradicionales, tienen como protagonista los medios, podríamos sumar las redes, pero para hacer una especie de acotamiento y no desbordarnos de la problemática. ¿Cómo juegan los medios en esta problemática género, derechos humanos, educación sexual integral? De una forma profundamente relevante. Tenemos la mirada tradicional de todo lo que muchas veces llamamos la cosificación de las mujeres, este aliento a que los hombres son más vivos y tienen muchas minas y que toda la cosa que hemos visto y seguimos viendo en la tele y en la radio muchas veces. hay una cantidad enorme, digamos, yo diría que lo que más aparece es esa forma tradicional de mirar los géneros y de cosificar a las mujeres o de ponerlas en un lugar de adorno, de hacer muchos chistes misóginos, ¿no? Uh-huh. Uno prende la radio, programas remodernos, recool y todo, y que están hablando de las mujeres como si fuéramos materia, no sé, como si fuéramos cosas realmente, ¿no? Entonces, de eso hay mucho. Los Tinelli, bueno, todo lo que sabemos. Pero también yo quiero rescatar el trabajo de muchas periodistas y muchos también que en los últimos años han estado mucho más atentos a estas cuestiones y han logrado ir transformando la mirada. Por poner un ejemplo muy concreto, hace 10 años nadie jamás hablaba de femicidio en un medio. Uh-huh. Y ahora es la palabra frecuente, incluso en canales de televisión mainstream, digamos, como los más importantes, en los diarios tradicionales, o sea, se instalaron conceptos y términos y miradas que antes estaban totalmente ausentes en los medios. Se hablaba de crimen pasional. El titular de Clarín, cuando Monzón mató a su mujer, era pasaba por ahí. Por una riña con Monzón. Tras una riña con Monzón, murió su mujer. Uh-huh. Murió sola, nadie la mató. Se pelearon y se murió. Entonces, hay una transformación enorme en la mirada y yo creo que para esto ha tenido muchísimo incidencia la red de periodistas con perspectiva de género que hay en Argentina, la formación, somos muchísimos los que estamos permanentemente formando periodistas para mejorar estas miradas y yo creo que eso permite también un cambio societal muy importante. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com